Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Y nuestras 20 mejores canciones de la semana, señoras y señores, se han reducido solamente a dos. Las dos principales, las dos más fuertes del Monitor Latino, las que más se están tocando hoy por hoy en las radios de todo el país. Y eso se los presentamos, señoras y señores, ahora. Soy Omar Dávila y este es el número 2. Top 20. Número 2. OmarDavila.com. Señores, la lucha por el primer lugar acá en el Top 20 en México es feroz. El Monitor Latino checa más de 153 estaciones de radio que tocan música pop en español para saber cuántas veces fue tocada exactamente en la semana una rola. Y la de David Bisbal, Esclavo de Tus Besos, fue tocada 2,427 veces. Muy cerquita del primer lugar, 2,586 veces para el número uno, que es de Alejandro Fernández. Esto es Se Me Va la Voz. La número uno en el Top 20, Monitor Latino México. Número uno.